a EB Noticias. Estamos con el profesor Octavio Tuñón, comisionado por segundo nivel ante la Comisión de Selección de Personal Docente, comisión número 4 o la Comisión de Provincias Centrales. Recientemente hemos estado recibiendo algunas denuncias con respecto a la persistente actividad del gobierno central, del Ministerio de Educación, de bloqueo, del bloqueo de la selección, del trabajo de selección docente que desarrolla la Comisión de Selección, a la cual el profesor Octavio pertenece. ¿Cuál es la situación ahorita mismo que está denunciando los comisionados de la EBE en la Comisión de Selección número 4? Sí, muy buenas tardes, agradezco la oportunidad. Una de las funciones que tiene la Comisión de Selección de Personal Docente a nivel nacional es observar y denunciar aquellos procesos de nombramiento y de traslado que no sean llevados de la forma correcta o apegados a la ley. En esto de ser celoso de que los procesos se lleven correctamente, hemos detectado en lo que va del año lectivo 3 violaciones a la ley. Iniciamos con las modificaciones que se están dando en los nombramientos interinos, que son aquellos docentes que cubren a docentes permanentes que se van de licencia por un periodo mayor de un año. Esos nombramientos interinos actualmente están siendo modificados a THFA, tiempo hasta finalizar el año escolar. Sentimos que esto tiene intereses definitivamente políticos, porque no nos explicamos por qué desestimar la selección que hace la comisión si es un ente que funciona dentro del Ministerio de Educación y está nombrando docentes que son elegibles. Entonces, ¿por qué modificar un nombramiento que está reglamentado bajo ley? El artículo 175 de la Ley 47 de 1946 Orgánica de Educación dice que las personas que designe el órgano ejecutivo para reemplazar a los miembros del personal docente ausentes del servicio activo en uso de licencia serán nombrados en interinidad. Entonces, que se mantengan los nombramientos de esa forma, interinidad, hasta que el docente dueño de su espacio regrese o hasta que la licencia se agote. Esa es nuestra primera denuncia. Nuestra segunda denuncia va encaminada a la violación del decreto ejecutivo 428, que dice que aquel docente que tenga 3 años en difícil acceso o 5 años en área urbana de laborar TEFA tiene derecho a ser considerado permanente probatorio por un año en una vacante que esté ubicada en difícil acceso. De este modo, la comisión ha realizado 17 nombramientos a lo largo de este año escolar. El decreto ejecutivo 428 no estima en ninguno de sus artículos el tiempo en que se deben hacer estos nombramientos. Es un decreto que está vigente y da la oportunidad de que si se da el espacio en difícil acceso y hay docentes pendientes de nombrar que cumplan con los requisitos mínimos, puedan ser nombrados en estos espacios en difícil acceso y por lo tanto, por ley, le corresponde entonces la vacante de manera permanente probatoria por un año. Estos nombramientos que ha hecho la comisión en gran mayoría están siendo modificados a tiempo hasta finalizar el año escolar. No nos explicamos por qué. Y si nos vamos entonces a pegar a lo que está normado, hay una violación directa al decreto ejecutivo 428, porque tenemos docentes con el tiempo, tenemos el espacio en difícil acceso, entonces ¿por qué no se le está nombrando permanente probatorio por un año? Tenemos pruebas, tenemos los decretos de nombramiento de estos docentes que aparecen actualmente THFA, cuando debieron aparecer permanente probatorio por un año. La tercera denuncia es que está normado en el decreto ejecutivo 203 del 27 de septiembre de 1996, en el artículo 53, que el Ministerio de Educación realizará 3 concursos de traslado al año durante el segundo semestre escolar, el último de los cuales será para educadores en áreas de difícil acceso. Todavía después de este decreto ejecutivo, hay un resuelto 1625 del 25 de octubre del 2006 que ordena en su artículo primero, dice, adoptar el texto único del decreto ejecutivo 203 del 27 de septiembre de 1996, por el cual se establece el procedimiento para nombramientos y traslados en el Ministerio de Educación con numeración corrida de artículos y ordenación sistemática, conforme fue dispuesto por el artículo 13 del decreto ejecutivo 365 del 10 de octubre del 2006, quedando así, y viene una serie de artículos, pero en el 53, que coincide con el artículo que hice lectura anterior, dice, el Ministerio de Educación realizará dos concursos de traslado por puntuación y uno por años de servicio en áreas de difícil acceso. En este último solo participarán los educadores que laboran en centros educativos ubicados en estas áreas, determinadas por el Ministerio, quien establecerá además el orden de ejecución de los concursos. Actualmente, año 2009, se ha realizado el traslado por puntuación, que fue el primero que se realizó en el mes de septiembre, el traslado para difícil acceso, que acaba de culminar, y está pendiente otro traslado que debe ser por puntuación, como lo dice la ley. Entonces, por lo que parece y en cronogramas que estamos observando, se está anunciando que ya viene el concurso de nombramiento. Entonces, nos está haciendo falta un concurso de traslado por puntuación y no es justo para los docentes que están lejos de su familia y que tienen interés de venir más cerca de donde ellos están. Entonces, en definitiva, tenemos tres denuncias muy serias y en las tres denuncias estamos dejando en evidencia cuáles son los artículos que se están violando dentro de la ley y en algunos que están marcados dentro de decretos ejecutivos. Entonces, estamos hablando de que la misma institucionalidad creada, ¿no?, para el ejercicio de la selección docente, el cual es garante de la comisión, esto es un proceso que está siendo violado. ¿Por qué funcionarios específicamente esto? Porque sabemos que hay una situación interna dentro del Ministerio de corrientes, ¿no?, de influencia. ¿Qué funcionarios específicamente están desarrollando esta actividad fuera, al margen de la ley? Bueno, mira, podemos decirte de que el doctor Hurtado Lai ha generado dos memorandos dentro de los cuales ordena modificar los nombramientos interinos a tiempo hasta finalizar el año escolar. Y tengo entendido que existe una orden verbal, no tengo claro de qué autoridad superior, que ordena modificar los 428 a tiempo hasta finalizar el año escolar, porque dicen que el 428 está extemporáneo. Nosotros hemos leído el 428 de un lado al otro y en ninguno de sus artículos ubica que se puede utilizar en una época del año específica. Es un decreto que está abierto a todo el año y que está sujeto a que si se produce el espacio y hay el docente con la condición, sea nombrado entonces permanente probatorio. Entonces tenemos órdenes verbales que emanan de las autoridades superiores y tenemos dos memorandos del doctor Hurtado Lai que ordenan cambiar los nombramientos interinos a THFA. Entonces, ¿cuáles son las acciones que van a emprender los compañeros comisionados junto con las organizaciones gremiales? Bueno, mire, nosotros estamos haciendo, nosotros llevamos todas estas luchas ordenadamente y sistemáticamente. Primero fuimos al diálogo, ¿sí? Primero, cuando se dio las modificaciones de las interinidades a TEFA, fuimos al diálogo. Tuvimos una reunión con el doctor Hurtado Lai y pensamos que en esa reunión habíamos quedado claro, porque eso fue lo que se nos dejó ahí dicho en ese momento. Sin embargo, se han mantenido los THFA y no se han devuelto a la interinidad. Y observamos de que hay una insistencia en una nota que nos baja la Dirección Nacional de Recursos Humanos a través de su subdirectora Silvia García del 16 de noviembre que dice que los nombramientos se mantienen TEFA. Se mantiene la modificación. Entonces, estamos siendo engañados y por ende tenemos entonces que ir a otras acciones. Los comisionados tenemos algunas formas de presionar, pero en definitiva tenemos que acordar con el resto de las comisiones a nivel nacional de cuál va a ser nuestra estrategia para hacer valer lo correcto, hacer valer el derecho que tiene el educador a nivel nacional de elaborar de la manera correcta y amparados con la ley. Nosotros no defendemos inconstitucionalidades y no defendemos violaciones a la ley. Nosotros defendemos lo que está normado y apegado a eso estamos desarrollando nuestra lucha.